afiantame de mi lado todas esas macanas. Ya no quiero más libros. Ya me esbunfian los versos. No me hables de percantas, ni de amigos, ni nada. La vida me ha sobao como a un matungo viejo. Paro el coche. Me planto como un potro en la zanja. Y así, micio y más solo que uno que anda fulero, desde hoy no caso viaje ni pa' matarme el hambre. Esto es vivir. Piantame de mi lado estos versos. Y en el bulín rasposo me pasaré las horas, mascándome esta yeta que me sigue. No quiero saber de nada. ¡Nada! Pucha, digo, si vieras cómo estoy de cansado, cómo estoy de fulero. La percanta que engrupe, los amigos que gozan con el sopapo que uno recibe por mamerto, la familia que bronca y el bullón que escasea. Esto es vivir. Piantame de mi lado esos versos. Piantame los papeles, los libros, la lingera. Piantá y déjame solo como a un macho fulero. Paro el coche, me planto. Tengo una fiaca, hermano. La vida me ha sobao como a un matungo viejo. Conversación mistonguera que les escuché a